¿Sabes por qué canta la rana? Porque quiere que las niñas y los niños la escuchen. Tiene muchas historias por contar. Historias de animales, de la luna y los espantos. Promueve nuestros derechos y todos nuestros encantos. Por si las moscas, no te pierdas la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. La mayor riqueza es la vida y la mayor pobreza es la muerte. Eso lo saben los wayúu desde siempre. Por si las moscas, no te pierdas un familiar ganado. Una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Hoy, desde la puntica de Colombia bañada por el mar Caribe, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, los saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí, en el departamento de La Guajira, los indígenas wayúu nos contaron la siguiente historia. Un familiar ganado. 133, 134, 135. ¡No da! Esta cuenta no me da. ¿Será que contamos mal? Ve, Tomás, esta es la cuarta vez que contamos. Aquí solo hay 135 animales. Por muchas veces que contemos, no vamos a encontrar más nada. Tú tenéis razón, Gavito. No hay duda. Alguien me está robando los chivos. Mira, vamos a hacer un plan para saber qué está pasando. Entonces ya sabéis, Gavito. Te quedáis aquí. Mirando por donde están los chivos. Yo me voy para el otro lado. Si ve ya a alguien, abrí los ojos y te quedáis quieto. ¿Y te sirvo para avisarte? No. Solo miráis. Por hoy solo vamos a averiguar quién nos está haciendo la vaina. La noche estaba clarita. El cielo lleno de estrellas. Era el mes de mayo, cuando llegan las lluvias de primavera. Y en el cielo se observan las Pléyades, esas estrellas fugaces que solo se ven por segundo. Tomás y Gavito eran wayúu, la cultura indígena que ha ocupado las tierras del desierto La Guajira en el norte de Colombia. Gavito estaba asustado porque al fondo se veía la playa y a veces aparecían grandes fuegos sobre la arena, que luego se desvanecían como por encanto. ¡Epa! Yo como que mejor me voy para mi casa. Ya se iba ahí, cuando el viento que viene del Cabo de la Vela le trajo unos sonidos conocidos. ¡Uy! Ahora sí como que viene alguien. Que mamá hija me perdone, pero hoy le tocó a este. ¡Venga! ¡Venga para acá, chivito! Que ahora le toca a usted. El hombre se llevó el chivo como si nada, como si fuera de él. Pero cuatro ojos lo habían visto todo. Gavito, vení. ¿Tú viste lo que yo vi? Pues, ¿estamos mirando para el mismo lado? Sí. Yo vi lo que tú viste. Se robaron el chivo. ¿Pero sí viste quién se lo robó? Creo que sí. Era como un hombre y se me pareció mucho a alguien, pero yo no sé a quién. Yo lo vi de frente, Gavito. La luna le iluminó la cara. El chivo se lo robó Facundo. ¿Qué? ¿Quién? El primo Facundo, mi amigo de toda la vida. Verdad. Facundo y Tomás habían hecho casi todo juntos en la vida. Habían ganado, bañarse en el mar, pescar perlas y regalárselas a las peladas. Eran primos y desde peladitos estuvieron pastoreando, sacando sal y contando estrellas fugaces. Amigos inseparables, hasta que Tomás cumplió los 13 años. Mijo, venga. Mañana temprano, usted se va para Riohacha a estudiar el bachillerato. Es bueno aprender de la vida del hombre blanco. Ajá, y yo voy con el primo Facundo. No, tú vas solo. No olvidéis que eres una arijuna, hijo de hombre blanco y mujer guayú. Es tu papá, hombre blanco, quien te manda a estudiar. Tu primo Facundo no va. Y el muchacho se fue. Vivió la vida de un hombre blanco. Obtuvo honores en el colegio y después volvió a su ranchería. Toda su familia lo recibió con alegría y le encargaron el cuidado del ganado. Mismo que ahora le estaba robando su primo Facundo. Algo me dice que mi hijo Tomás está metido en problemas. La mamá sospechaba que algo pasaba y fue a buscarlo cerca de la playa cuando ya se estaba haciendo de noche. Allí lo encontró limpiando su rifle y con el ceño fruncido. Ve, mi hijo, ¿y tú qué estás haciendo? Me alisto para arreglar cuentas, mamá. ¿Y eso qué quiere decir, mijo? Que me están robando, mamá. Que desde hace una semana me están robando. Y que mañana temprano me voy a matar al que me está robando el ganado. Ajá, ¿y cómo es eso, eh? Ay, mamá, me están robando el ganado. Y el ladrón es el primo Facundo, su sobrino. Por eso le digo que mañana temprano voy a matarlo. Por robarme mi ganado. Ver a su hijo en problemas le hizo acordarse de aquella noche cuando era niña. Su abuelo, uno de los más famosos palabreros guayú, le dijo que ella, algún día, sería una palabrera como él. ¿Palabrera? ¿Y eso qué es, abuelo? Ay, mija, sé palabrero. Es usar las palabras para aclarar la mente de dos personas que pelean, ayudándoles a encontrar una solución justa a los problemas que tienen. Tus palabras serán como luz en la mente de todos los que te escuchen. Abuelo, ¿y yo de dónde voy a sacar esas palabras con luz? Es lo que yo te voy a enseñar. A partir de hoy, aprenderás a conocer y a entender los valores de la justicia guayú. Luego, tú se lo enseñarás a los demás. Con sus recuerdos en la mente, la mamá Mercedes se fue a dormir. Pero a las 2 en punto de la madrugada se despertó. Fue hasta el chinchorro de su hijo Tomás y le habló, como solo ella puede hacerlo. Despertá, mi hijo. Despertá que te voy a hablar. Ay, mamá, ¿a esta hora? Mira, yo te mandé a estudiar a Riohacha para que aprendieras y nos ayudaras. ¿Cómo es que ahora vas a hablar de esa manera? ¿Como si fueras loco? ¿Cómo puede pasar por tu mente matar a tus hermanos, ve? Pero mamá, nos están robando. No te equivoquéis, mi hijo. Acordate que los dioses nos dieron el ganado para solucionar problemas, no para provocarlos. No olvidéis eso nunca, Tomás. Mamá, ese ganado es tuyo y es mío. De eso vivimos. Es lo único que tenemos. Mira, tanto chivo que tenemos, no te deja ver que si tu primo nos roba es porque no tiene ganado propio. Pero mamá, no. Escúchame, Tomás, lo que vas a hacer. Cuando amanezca, bien temprano, vas donde tu primo y compartís con él nuestros animales, por mitad, para que las cosas sean justas. Tomás se quedó callado. Esa noche soñó largamente. Se acordó de las diabluras de cuando era niño hasta que llegó el amanecer. Se bajó del chinchorro con una extraña sensación de tranquilidad. Se fue solo a buscar a su primo Facundo. Bueno, así es la vaina, Facundo. Vamos a arreglar este problemita. Así que a partir de hoy, estos 67 chivos son tuyos, primo. Tuyos. ¿Cómo? ¿Míos? Pero Tomás, mi propio rebaño. ¡Joda! Es mucha vaina buena. ¡Venga esos 5, primo! Tomás y su primo Facundo volvieron a ser los amigos inseparables de la infancia. Y ahora que ya están viejos, la gente de la ranchería cuenta que se sientan a la orilla de la playa para recordar las sabias palabras de la vieja Mercedes. La riqueza pa' uno solo no sirve pa' nada. La cosa está buena cuando todos somos ricos. Y es que la vieja tenía razón. Para los guayú, la mayor riqueza está en la vida y la mayor pobreza en la muerte. Un familiar ganado es una historia de la vida guayú. A la rana se la contó Weiler Guerra Curbelo en Río Hacha. Producción Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Casi siempre uno se aleja de las personas que no cumplen lo que prometen, ¿verdad? Por si las moscas, no te pierdas La Hermana Luna, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde la selva del Catatumbo, con una pata en Colombia y otra en Venezuela, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, los saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí, en norte de Santander, viven los indígenas Barí. La historia que vamos a escuchar a continuación hace parte de su mitología. La hermana luna. Cuando mi hermanita ve la luna allá arriba colgada en el cielo, automáticamente empieza a cantar. Luna, lunera, cascabel. Mientras ella canta, yo les voy a contar una historia de la luna y la tierra según los indígenas Motilón Barí. ¿Eres capaz de imaginar un día aquí en la tierra sin sol? ¡Qué oscuridad!, ¿verdad? Pues así era hace mucho, pero mucho tiempo. Según cuentan los Barí, en vez de sol, había luna. En aquella época, la luna y la tierra eran hermanas. Todo el tiempo vivían cogidas de la mano, o mejor dicho, estaban enlazadas por un bejuco que las mantenía siempre muy juntas. Te imaginarás que sin sol y con luna todo el tiempo, no había luz ni comida suficiente para los Barí. ¡Es un tucán! ¡Ahí viene! Déjamelo a mí, yo lo atrapo. Encontrar comida era la mayor dificultad que tenían los Barí. Los cazadores atrapaban solo tucanes, porque sus plumas de colores eran fáciles de ver con la luz de la luna llena. Pero el resto era muy difícil de encontrar. Un día, desesperados, decidieron probar caminos nuevos. Tenemos que hacer algo. Tengo mucha hambre. Y yo también. ¿Por qué no trepamos por el bejuco hasta la luna? Tal vez allí encontraremos algo que comer. Puede ser peligroso, pero si quieren, vamos a investigar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así lo hicieron. Con algo de miedo y con mucho esfuerzo, treparon por el bejuco que unía a la tierra con la luna en busca de un poco de comida. Cuando llegaron, se llevaron una sorpresa. ¡Miren esa mujer tan bella! Sí, es muy bella, pero se ve un poco sola y triste. Mucho gusto, señora. Somos de la tribu de los Barí y venimos desde la tierra. Encantada de conocerlos. Yo soy la patrona de la luna. Señora, nosotros hemos venido en busca de alimentos. Como en la tierra no hay luz, lo único que podemos distinguir allí son los tucanes. Pero ya nuestra gente está cansada de comer siempre lo mismo. Carne de tucán, sopa de tucán y hasta postre de tucán. Aquí en la luna sí hay luz y la naturaleza es preciosa. Hay variedad de animales y todos son muy mansos. ¿De verdad? Señora, ¿sería posible venir aquí todos los días a cazar para llevar alimento a nuestras familias? Pues la verdad, podrían hacerlo, pero con una condición. ¿Cuál condición, patrona? Yo soy una mujer muy sola. Me agradaría mucho que a menudo vinieran a visitarme ustedes. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición? Que todos los días, antes de que cada guerrero Barí entre a una de mis propiedades, venga a verme y a conversar conmigo. Así yo puedo tener un rato de alegría y de compañía. Y nos podemos conocer mejor. ¿Aceptan mi trato? Sí, sí, claro. Aceptamos su trato. Por mucho tiempo, los guerreros Barí disfrutaron de la riqueza que había en la luna. Bajaban a sus casas por el bejuco con los brazos cargados de pavos y de ricos alimentos. ¡Qué bueno! Ahora no tenemos que preocuparnos por lo que comeremos mañana. Sí, eso es cierto. Pero me estoy empezando a cansar con las visitas a la patrona de la luna. Yo también. La patrona de la luna es una señora muy fría. Sí, cada vez que la visito y la saludo, me da escalofrío. Ese frío nos enferma y está acabando con nuestras fuerzas. Los guerreros Barí estaban cansados de subir a la luna. Aunque ahora tenían toda la comida que nunca se habían imaginado, no se sentían muy contentos. Un día, un grupo de jóvenes Barí quiso conocer la luna. Para eso, estos jóvenes decidieron seguir los pasos de sus padres. ¿Tienes tus flechas listas? Sí, aquí están. Mi padre dice que primero hay que trepar por el bejuco que une la tierra con la luna. Cuando estemos allá arriba, podremos cazar pavos, pollos y muchos otros animales sin ningún problema. Pero recuerda lo que dicen de la patrona de la luna. Si la vemos, nos devolvemos. Yo no quiero enfermarme de escalofríos por encontrarme con esa señora. Tranquilo. Si la encontramos, nos escapamos sin que ella nos vea. Esto es muy hermoso. Creo que hemos llegado mucho más lejos que nuestros padres. Hemos tenido suerte. La patrona de la luna no nos ha visto todavía. ¡Mire eso! En ese momento, los jóvenes Barí encontraron algo de lo que nunca habían escuchado hablar a sus padres. Parecen aves, pero también parecen personas como nosotros. Así fue como estos jóvenes Barí encontraron en los dominios de la patrona de la luna a dos familias muy parecidas a las nuestras. La familia del cóndor y la familia del buitre. Y cuando conocieron a las hijas del cóndor, se enamoraron profundamente de ellas. tan felices los jóvenes Barí con las hijas del cóndor que no se dieron cuenta que por allí estaba rondando la patrona de la luna. ¿Qué hacen ustedes en mis dominios? Ya nos íbamos, señora. Disculpe. ¿Acaso no saben que deben venir a visitarme antes de recorrer mis campos y de cazar mis animales? Perdone, señora. Nosotros no queríamos hacer nada malo. ¡Ya lo han hecho! ¡Han incumplido el acuerdo que sus padres hicieron conmigo! Además, veo que han enamorado a las hijas del cóndor. No fue nuestra intención hacerlo. De todas maneras, ya nos vamos. ¡No irán a ninguna parte! ¡Han incumplido su palabra! ¡Han enamorado a las hijas del cóndor a escondidas mías! ¡Por eso se quedarán aquí para siempre! Enseguida, la patrona de la luna cortó el bejuco que unía a la luna con la tierra. Y la luna se fue alejando poco a poco. Los jóvenes Barí no tuvieron tiempo de bajar y debieron quedarse viviendo allí, al lado de las hijas del cóndor. Desde ese día, las dos hermanas, Luna y Tierra, se separaron para siempre. A veces, los descendientes de los jóvenes Barí, que quedaron en la luna, nos miran con nostalgia. Eso es posible en las noches claras, cuando a las nubes no les da por extender sus faldas en el cielo y escondernos de su vista. La hermana Luna es un mito de los indígenas Motilón Barí. La rana lo encontró en el libro Somos Barí, escrito por Hortensia Gálvez. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Todo lo que hay en el universo ya ha sido nombrado. ¿Será verdad? Por si las moscas, no te pierdas La dueña de los zancudos, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde el pulmón más grande de toda la tierra, con una guacamaya en mi pata derecha, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga la rana. Aquí en el Amazonas encontramos la siguiente historia que pertenece a los indios muinanes y huitotos. La dueña de los zancudos. Hace mucho, mucho tiempo, el sol y su hermano el colibrí discutían sobre la creación del universo. El sol, sabio y sereno como siempre, aseguraba que en el mundo ya todo había sido nombrado. En cambio, el colibrí, inquieto y saltarín, afirmaba lo contrario. ¡Imposible! El mundo es muy grande. Debe haber algo que todavía no haya sido nombrado. No me has comprendido. Todos somos dueños de algo y por eso todo ya ha sido nombrado. Y así se la pasaban estos dos hermanos. Hasta que un día, el colibrí quiso comprobar cuál de los dos tenía la razón. decidió recorrer el mundo entero en busca de alguien que no fuera dueño de nada o de algo que todavía no hubiera sido nombrado. Y el colibrí voló y voló por todo el universo. Cuando veía algún personaje interesante, aterrizaba y con su silbona voz le preguntaba. Perdón, señor. ¿Es usted dueño de algo? ¡Claro que sí! Yo soy el dueño y el rey de los animales. ¡Ay, claro! ¡Qué pena, señor león! Recorrió todas las montañas, todos los valles, todos los mares, todos los ríos. Y nada. A todos a los que preguntaba, ya eran dueños de algo. Al parecer, su hermano, el sol, tenía razón. Todo ya había sido nombrado. Disculpe, señorita. ¿Es usted dueña de algo? Claro que sí. Como toda una hermosa manzana, yo soy la reina de las frutas. Ay, lo siento mucho. Lo había olvidado. Y así se la pasó muchos años este colibrí. En su recorrido se encontró con todos los dueños de todas las cosas, de todos los seres, de todas las plantas, de todos los animales que había en el mundo. El dueño de los peces, el dueño de las aves, el dueño de los vientos y hasta el dueño de la fantasía. Todos eran dueños de algo, como tantas veces le había explicado su sabio y sereno hermano Sol. Todo ya tiene dueño. Todo ya ha sido nombrado. No le quedaba otro remedio. Debía regresar a casa. Así que limpió bien sus pequeñas pero potentes alas de colores y tomó suficiente néctar de las flores. El viaje era bastante largo y lo necesitaría. Se la pasó días y noches enteras volando y volando lentamente. ¡Qué prisa había para llegar a reconocer su derrota! Un día, cansado de tanto aleteo, cuando sobrevolaba el cañón de la Araraquara en medio del río Caquetá, vio una caverna escondida entre la maraña de la selva y decidió aterrizar allí para descansar un poco. Estoy tan cansado. ¿Qué fue eso? ¿Quién anda por ahí? Y dando salticos temerosos, el colibrí encontró en el fondo de la cueva a una mujer muy extraña. Oiga, señora, ¿no me escuchó? ¿Quién es usted? ¿Es usted dueña de algo? De un momento a otro, el colibrí cambió su temor por una sonrisa. Esta extraña señora parecía no ser dueña de nada. Señora, respóndame, ¿es usted dueña de algo? Señora, que si usted es dueña de algo. ¡Eso, señora! ¡Dígame! ¿Usted de qué dueña? ¡No lo puedo creer! ¡Lo logré! ¡Lo logré! El colibrí saltaba de la dicha. Con esta señora que no era dueña de nada, su triunfo era evidente. Sin embargo, para estar completamente seguro de su victoria, decidió preguntarle por enésima vez. Señora, ¿es verdad que usted no es dueña de nada? ¿Es usted dueña de algo, señora? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay, yo soy la dueña de los zancudos! ¡Auxilio! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Me pican, me pican! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me pican! Y cuando los zancudos fueron nombrados, aparecieron sobre la faz de la tierra. ¡Ja! De tantas picaduras, casi se muere el pobre colibrí. Quedó como una mazorca. Y no solo perdió la apuesta con su hermano, también fue declarado responsable de la aparición de todos los zancudos que hay en este planeta. La dueña de los zancudos es un mito de los indígenas huitotos y muinanes. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas la...